dentro de múltiples actividades que hace Lorena Battisti, directora de un coro. ¿Cómo te va, Lore? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Américo? ¿Cómo va? Bueno, buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Contanos un poquito, estás en Santa Fe. ¿Cómo concretamente has viajado allá? Porque van a actuar en Santa Fe, ¿no? Sí, en realidad acabamos de bajarnos del escenario. Fue así casi como cronometrado este llamado, así que acabamos de bajarnos del escenario del Paraninfo, de del Litoral. Y bueno, en el séptimo encuentro internacional de coros de adultos mayores, así que muy contentos. ¿Cómo se llama la agrupación coral que dirigís vos? Flores de Plata. Ajá. Un poco tiene que ver referencia con la edad y demás. Perfecto. ¿Y ese grupo humano, digamos, qué cantidad de gente tiene? Mira, cuando estamos todos somos 24. En total. Ahora particularmente somos 21, porque bueno, tengo varios que por motivos de viaje no han podido estar, así que en estos momentos somos 21, pero si no, somos un grupo bastante numeroso. Importantísimo. Y digamos, digamos varón, mujer, ¿qué cantidad fundamentalmente en lo que hace? ¿Quién participa más, el varón o la mujer? La verdad que la mujer. O sea, siempre pasa eso, los hombres son muy escasos para conseguirlos. Tenemos vergüenza, más allá que yo no tengo voz para ir a cantar un coro, pero el que tiene voz a veces tiene vergüenza también, ¿no? Sí, la timidez es un factor que estuvo presente en todos, pero bueno, acá particularmente tengo 4 hombres nomás, así que... Pero bueno, la verdad que dentro de todo tienen potencia en las voces, así que más o menos compensamos. Pero bueno, entre tantas mujeres quedan ahí como achicaditos, digamos. Pero no, la verdad que es un lindo grupo humano y bueno, también la pasamos bien, más allá de todo, que eso es lo importante, más allá de disfrutar de la música, ¿no? Lore, y digamos, ¿qué cantidad de coros están presentes en ese encuentro? Mira, están rondando entre los 8 y 9 coros. De hecho hay coros de Uruguay presentes, de San Justo, de Santa Fe, Santo Tomé, así que la verdad que es una linda convocatoria y un lindo número. Y mañana, bueno, va a haber coros de Entre Ríos, porque este encuentro dura 2 días, nosotros elegimos estar presentes en el día de hoy, pero bueno, dura 2 días el encuentro. Claro. ¿Y el repertorio del coro que dirigís, que está dirigido a música nacional o a veces música extranjera, concretamente en lo que hace al idioma? Música popular, y dentro de lo popular, argentino, desde lo folclórico, hemos incursionado también en el tango, o incluso hemos hecho algún que otro tema de Gustavo Cerati, así que hemos incursionado en varios géneros musicales, y después sí, música de Latinoamérica conocido, algún que otro bolero, algún tema estilo candombe uruguayo, digamos... un poquito de todo, pero siempre temas conocidos y que la gente va a conocer cuando los escucha. Es totalmente voces, no hay instrumento de por medio. Solo acompaño con la guitarra y a veces suele ocurrir que en Galvez tengo la posibilidad de que algunos de mis amigos que son percusionistas acompañen, pero si no, solamente mi guitarra, digamos. Sí. Digamos que este encuentro, digamos, ustedes están viajando, ya tienen otros anteriores, han viajado a varios lugares con respecto al tema de encuentro de corales. Sí, hemos ido a distintas provincias, hemos ido a Entre Ríos el año pasado, hemos ido a Mar del Plata un par de veces, a Córdoba muchas veces, en distintos lugares de la provincia, incluso hemos estado en Cosquín, y bueno, y hemos tenido la suerte de poder viajar a Uruguay también, a un encuentro de coro allá por el 2018. Así que la verdad que sí, la pasamos viajando y localmente todo lo que podemos. Este año, bueno, por la realidad económica que todos experimentamos, no hemos podido programar viajes fuera de la provincia de varios días, sino que nos hemos dedicado a hacer viajes más locales, así de ir y venir en el mismo día. Claro. Bueno, ¿ya están hoy pegan la vuelta o se mantienen hasta mañana así? No, esta noche después de la cena, esto más o menos va a terminar, empezó a las 4 y cuarto de la tarde, va a terminar más o menos 19:30, y después de eso nos espera una cena, siempre los encuentros de coro tienen una cena para fraternizar todos, y después de eso ya emprendemos el regreso. Déjame aprovechar la oportunidad para, bueno, estamos organizando una cena bailable a la canasta, porque también organizamos eventos, que es nuestro modo también de generar cosas que sean entretenidas para la gente, pero también que nos permitan nosotros solventar los costos de los viajes. Claro. Así que tenemos una cena bailable a la canasta el próximo 14 de septiembre, que anima Teban Show. Y bueno, tiene un costo de ingreso de 2.800 pesos la tarjeta. La gente se puede llevar la comida, pero si quiere vamos a vender bebidas, choripanes, hamburguesas, así que queremos también que la gente la pase bien y a un precio que sea accesible y que también a nosotros nos ayuda a seguir en estos caminos musicales. Sí, sí, sí. ¿Y dónde va a ser eso, Gloria? En el salón del Centro Jubilado. Perfecto. Así que ya están disponibles las tarjetas a la venta, se pueden contactar. Bueno, tenemos un flyer que hay un número de una de las integrantes, pero bueno, me pueden contactar a mí o a cualquiera de los integrantes que conozcan, o incluso en el mismo Centro de Jubilado preguntar y enseguida les van a facilitar todo para que puedan conseguir la tarjeta. ¿Las personas que quieran participar del coro están a tiempo este año o tienen que esperar hasta el año que viene? No, si alguien quiere ingresar, es totalmente libre de ingresar en el momento que quiera. Nunca hemos puesto un límite de ingreso. De hecho, hemos tenido un ingreso ahora cosa de un mes y medio. Así que nosotros ensayamos los días miércoles, desde las 3:30 más o menos hasta las 5:30, 2 horitas. Y bueno, son ensayos que la verdad son intensos, pero son divertidos y bueno, y sobre todas las cosas la pasamos bien, eso es lo más importante. ¿A dónde lo hacen esto? ¿En el Centro de Jubilados? En el Centro de Jubilados, sí, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, felicitarte, bueno. Obviamente, como decía al inicio de la nota, ¿no? Múltiples actividades tenés vos. Estamos pasando tus temas musicales también, con la guitarra, acompañándola, y estuvimos escuchando recién en uno de los temas que nos enviaste, así que cuando tengamos material estamos dispuestos a difundirlo. Sí, sí, estuve grabando unos temitas, así que ya pronto volverán a salir algunos temas más y bueno, hacer un poquito de todo y siempre cosas que a uno le hagan bien, eso es lo más importante. Perfecto, gracias por ahora, un abrazo. No, por favor, gracias a vos por el contacto. Bueno, ahí estuvo Lorena Battisti, directora del Liceo Municipal, directora del coro del Centro de Jubilados, bueno, múltiples actividades.